Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Gilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Gilia Rock. ¿Cómo están, estimados quilleros? Bienvenidos todos a un nuevo programa de Killer Rock Clásico. Desde cabina les saluda su amiga Julia Mollón a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos aquí con Marlene, a quien le damos una calurosa bienvenida. ¿Cómo estás, mi estimada Marlene? Hola, mi querida Julia. ¿Cómo están todos mis amigos quilleros? Estoy muy bien y muy contenta de acompañarles en este maravilloso programa. Hoy tendremos una programación variada con grupos de los años 80. Claro que sí. Y aprovecho también para recordarles, mis quilleros, que nos pueden dejar sus sugerencias a través de las redes sociales, en Facebook como Killer Rock, en Instagram y en Twitter como @KillerRockRadio. Así es, mi querida amiga, y empecemos con este lindo programa. ¿Y quién no recordar a esa legendaria banda, de la cual recién hicieron una película? Pero bueno, vamos a escuchar aquí uno de sus temas, el tema titulado Another One Bites the Dust, que en español significa otro muerde el polvo. Esta es una canción que pertenece al género fun rock, escrita por John Deacon, bajista de la banda de rock inglesa Queen. La canción fue lanzada como sencillo en agosto de 1980 y pertenece al álbum The Game. Se convirtió rápidamente en el mayor éxito de Queen, con ventas internacionales de 7 millones de copias. Vamos a disfrutar de este precioso tema. Y te cuento, mi amiga, que esta canción por poquito y no sale en el álbum de Queen, ya que él estaba indeciso en ponerla en ese álbum. Pues hubiera sido fatal, porque es una de las canciones que más la bailábamos en esa época de los 80, ¿te acuerdas? Claro que sí. Pues vamos a escucharla. Aquí viene Queen con Otro Muerde el Polvo. ¡Gilia Rock! Another one bites the dust. Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey. Ahora escuchemos otro tema asimismo de la misma calidad del anterior. Esta vez Tarzan Boy es una canción de 1985 del género Italo Disco grabado por el grupo musical italiano Baltimora. Fue publicado en abril de ese año. Tarzan Boy fue el primer sencillo del grupo extraído de su álbum debut Living in the Bathroom. Sin embargo, fue el único éxito que lograron a nivel internacional. ¿Te acuerdas del maquillaje que utilizaba el cantante? Era espectacular. Claro, amiga, cómo no recordarlo, era demasiado estrambótico para mi gusto. Sí, y bailaba súper bien, fantástico. Pues escuchemos el tema, con ustedes Baltimora y Tarzan Boy. Night tonight. aquí te traigo una historia que suele suceder con el grupo de Human League. La canción se llama Don't You Want Me. Es un sencillo del grupo de synthpop británico The Human League, lanzado el 27 de noviembre de 1981, como el cuarto sencillo de su tercer álbum de estudio, Dare. Es la canción más conocida y la más comercialmente acertada. De hecho, fue número uno durante la Navidad del año de 1981 en el Reino Unido, donde se ha vendido 1.560.000 copias, ocupando el puesto número 23 en la lista de ventas de sencillos del Reino Unido en toda su historia. Recuerdo que en esta canción estaba la pareja prácticamente distanciándose, rompiendo, ya que ella pues ya había crecido bastante en lo que se refiere al aspecto personal. Ahora quiero traerles al grupo Men at Work. Fue una banda de rock australiana formada en 1978. Sus miembros fueron Colin High en la voz principal, Jerry Spacer en la batería y Ron Stryker en la guitarra. A ellos se les unieron Greg Hamm en la flauta y teclados y luego John Reese en el bajo. Esta formación logró un éxito nacional e internacional en la década de 1980. En enero de 1983 fueron los primeros artistas australianos en tener en simultáneo un álbum y un sencillo en el primer lugar en las listas de la Billboard de Estados Unidos. Con ustedes, Met at War y Wakanim Binau. Y aquí traemos a un trío británico denominado When in Rome, los cuales tienen el estilo synthie-pop, formados en 1987 en Manchester, Inglaterra. Originalmente estuvo compuesto por los vocalistas Cliff Farrington y Andrew Mann, y el teclista Michael Floreal. Son conocidos básicamente por su sencillo en 1988, The Promise. La agrupación solo publicó un álbum de estudio, el autotitulado When in the Rome, en ese mismo año, recibido con críticas poco favorables. Aquí lo traemos para que ustedes lo puedan recordar y apreciar. The Promise, When in Rome. We'll be right back. when you're in danger, take a look all around, and I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I promise. I know they don't sound the way I planned them to be. But if you wait around a while, you know what to do. I'm gonna always be there. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just come out with no cross to bear. La verdad que este tema no lo había escuchado mucho, por eso debe ser que las críticas no eran muy favorables porque no era muy conocido. Pero este tema que te traigo a continuación sí que debes haberlo escuchado. ¿Te acuerdas de Son Lowly, del grupo de Police? Claro que sí, el grupo de Police. Que aparece en su banda de estudio del año de 1978. La canción es escrita por el vocalista Sting, el género New Wave, reggae rock, post-punk. Y de paso te cuento que Sting en algún momento se separó de la banda para trabajar como solista. Pero por ahora, escuchémoslo con el grupo de Police y el tema So Lonely. Vamos a escucharlo. Just can't convince my

¿qué te parece si escuchamos algo de acá del Ecuador? El grupo Barro, con este tema denominado Vete. Recuerdo que el video pues era sensacional, con una preciosa chica en unas ruinas aquí en nuestra ciudad de Quito, la misma que estaba luego en llamas. No sé si recuerdes a nuestro grupo Barro de esa época. ¿Cantaste sus canciones? Claro, cómo no recordar al grupo Barro. Sí, ese tema que tú traes a consideración para nuestra querida gente es justamente uno de mis favoritos. Pues vamos a escuchar a Barro con la canción Vete. Por favor, vete. Qué bonito tema. Volver a recordar es volver a vivir definitivamente. Ahora hablemos del grupo Hall Eates y su tema Manhattan. Es el sencillo extraído de 1982 del álbum H2O del dúo estadounidense. Alcanzó el número uno en la Billboard Hot 100. En España fue lanzado bajo el título Devoradora de Hombres. En el video se ve tocando al grupo mientras aparece una mujer interpretada por Alexandra Duncan, que por momentos se transforma en un jaguar, haciendo referencia a la letra de la canción, Hal y Yates y Magneto. Yeah, right. Electric Light Orchestra, Last Train to London, es una de las canciones que me encantaba bailar en la época de los 80. Es un grupo inglés de rock entre 1971 a 1976, conocido como ELO, que son las siglas de Electric Light Orchestra. Se creó con la finalidad de canciones modernas con tintes de música clásica. Y aquí la tenemos con el tema Last Train to London. Vamos ahí. Ahora escuchemos el tema del grupo Daft Punk, de Get Lucky. Este grupo es de música electrónica que está formado por Wim Manuel y Hom Thomas. Escuchemos. Excelente ritmo. Me acuerdo que la bailábamos bastantísimo. Ahí les va. We'll be right back. Y aquí traigo a Bonnie Taylor con una canción que le encanta a Marlene, I Need a Hero. Claro que sí, estoy buscando un héroe del tema de la película Calles de Fuego. ¿Estoy equivocada? Del tema de la película Footloose. Fue número uno en las listas de Irlanda. ¿Te acuerdas del video? No sé si me puedes comentar algo. La verdad que la canción me trae a la memoria Shrek. Bueno, pues, ¿te acuerdas de ese video donde estaba toda, donde estaba Bonnie así toda hermosa? ¿Parecida a Cher? No, ¿qué va? Bueno, pues te comento que en el video se ve a Bonnie hermosa vestida de blanco en una casa en medio de llamas. Y estaban ahí pues algunos vaqueros vestidos de negro. De repente aparece un vaquero vestido de blanco con una pistola para enfrentarse a aquellos vaqueros vestidos de negro. El príncipe azul de nuestra época. Por eso digo, Shark. Bueno, pues Shark, sí que... Ah, pero cuando estaba transformado, me imagino que dices tú, ¿por qué de verde? A estas alturas, hermana, todo pan es bueno. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta canción, I Need a Hero, que a nuestra querida Marlene le recuerda a Shark. Just be Pues bien, el tiempo por hoy, mis queridos quilleros, ha terminado. Se despide su amigo Julia Mollón, invitándoles a que nos vuelvan a sintonizar por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, mi querida amiga, y dejando a la canción Hero y a Sherp a un lado, quiero despedirme yo también de todos mis amigos, mi amiga Julia y yo. Les decimos hasta la próxima, quilleros. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.